Luis Izarra Delgado, que es el secretario general de la FENTAP, para decirlo en breve, la Federación de los Trabajadores del Agua Potable. El tema es la privatización de los servicios y algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver ese tema con el agua? Bueno, para los que no lo saben, el agua ya está privatizada en Tumbes, en un plan piloto que, digamos, justamente sirve como eso, como una suerte de predecesor, de ejemplo, de cabecera de playa para todo un programa de privatización de las aguas. Así se hizo en Bolivia, en la Bolivia de Sánchez de Lozada, y así se ha hecho en Buenos Aires. En fin, lo de Buenos Aires ha terminado mal para los privatizadores y lo de Bolivia terminó en la defenestración del presidente. Pero aquí pretenden que todo termine muy bien porque todos parece, ellos dicen, estamos ya dispuestos a que privaticen el agua, dado que Sedapal está muy mal. Y como Sedapal está muy mal, entonces el agua privatizada sería lo mejor. Eso dicen los que piensan como el señor Pedro Pablo Kuczynski y todos sus etcéteras. Luis Izarra Delgado está para hablarnos de un proyecto de ley que tiene que ver con esto. Muy buenos días, señor Izarra. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad, señor Gildebra. Efectivamente, como usted ha mencionado, hace 2 años atrás, el gobierno de Alejandro Toledo privatizó la empresa de agua potable de Tumbes, pero se daba en concesión el servicio que prestaba la empresa. Detrás de esta concesión se ha dado también en concesión las fuentes de agua. Es el río Puyango-Tumbes, una fuente binacional que debería tener primeramente opinión ecuatoriano y el gobierno peruano. Sin embargo, no se hizo eso. Se ha saltado ese proceso legal que debió darse y tampoco hubo un pronunciamiento de la Cancillería. También habría que tener en cuenta que la constitución política del Estado dice que no se puede hacer inversiones privadas dentro de los 50 kilómetros de la frontera. Sin embargo, antes de convocarse a la licitación, se dio este proceso de licitación, más no el decreto esto. Todo esto es una situación... ¿A quién se le vendió el agua de Tumbes? Se vendió a una empresa argentina que se llama Latin Aguas, que está totalmente cuestionada. Podemos revisar en la página web de internet que el mismo pueblo argentino está tratando de expulsar a esta empresa por no haber cumplido los compromisos que ellos ofrecieron a través de los contratos de concesión. E incluso acaba de haber algunos levantamientos y procesos plebiscitarios en Argentina este domingo que pasó, donde una vez más el pueblo argentino está rechazando la concesión porque no dio ningún resultado ni fueron la solución a los problemas de sed. Volviendo a Tumbes, en Tumbes los nuevos alcaldes que ingresaron este año han pedido la revisión del contrato de concesión a través de un tribunal arbitral. Este tribunal arbitral, que un árbitro representa a las municipalidades, otro árbitro representa a la empresa Latin Aguas, y el tercer árbitro, como no se pusieron de acuerdo los árbitros, ha sido nombrado por la Cámara de Comercio de Lima. Va a revisar el contrato de concesión, pero teniendo ya en cuenta que el gobierno regional ha denunciado por daños y perjuicios y por atentar a la vida y la salud del pueblo tumbesino, porque Latin Aguas nunca cumplió. Y aparte de esto... ¿Nunca cumplió con qué? Con el contrato de concesión, o sea, todos los compromisos que habían asumido ellos en el contrato. Por ejemplo, de dotar agua a la ciudadanía, de hacer algunas inversiones. Y teniendo en cuenta, señor Hildebrand, de que prácticamente el operador privado en esta nueva modalidad de concesión no invertía ni un real durante los 5 primeros años. Es el gobierno peruano que ha recibido una donación de 8 millones de euros y se lo entregó al operador privado. Es el gobierno peruano el que se hace un préstamo de 8 millones de euros y se lo entregó al operador privado. Y es el gobierno peruano que saca 4 millones de dólares del Banco Central de Reserva y se lo entrega al operador privado. Y además de eso, le ha dado una serie de facilidades para el incremento tarifario, lo que no ocurre con las otras 53 empresas que existen en el país. O sea, le da todo y ellos no dan nada. Absolutamente nada. Y es más, en estos momentos, el señor ministro de Vivienda está solicitando que se modifique todo este tipo de este contrato de concesión sin haber cumplido nada. Felizmente que la SUNAT ha puesto reparos, ya ha observado y ha dicho de que no se puede hacer ningún tipo de modificación porque en todo caso... O sea, el ministro quiere salvar el contrato. El ministro quiere salvar el contrato. Con unos maquillajes y unos arreglitos. Efectivamente, el señor Garrido Leca, que está rodeado de la gente que estuvo encargada de concesionar esta empresa, como es el señor Pasco Font, como es el señor Jesús Vidalón, que en el gobierno de Toledo fueron toda una autoridad de proinversión y encargados de privatizar, y ahora son funcionarios del Ministerio de Vivienda y Construcción. Y entonces, todo esto, y vea... O sea que le dimos dinero a los argentinos para que hicieran... Dios mío. Es el Estado peruano quien subvenciona la privatización. De los argentinos. Cuando se nos ha dicho de que se privatiza o se concesiona para que venga capital fresco. Esto no es cierto. Y es lo mismo lo que quieren hacer en estos momentos. Cuéntenos, eso, o sea, es lo más importante. Ahora hay un proyecto de ley 1500 que se ha presentado el 14 de agosto. El proyecto 1500. 1500. Este proyecto de ley tiene las mismas características. Y encima de que en estos momentos vivimos la desgracia del terremoto en Pisco, en Ica y en Chincha, ya lo primero que ha planteado el señor Fabre juntamente con su gran aliado y lógicamente el señor Pedro Pablo Kuczynski es la concesión de la empresa de agua potable de Pisco. Entonces, porque la infraestructura está dañada, lógicamente, como ha ocurrido con los demás edificios. Hay mucho dinero ahí. Mucho dinero, y entonces, se quiere privatizar. Don César, lo primero que pidieron Chincha, Pisco, Ica, era agua. Y si esos servicios estarían privatizados, seguramente que sí, de repente van a entregar agua en estos momentos sin pagar. Pero esas facturas se la va a pagar, se la van a facturar al Estado, como está ocurriendo con Telefónica. Cuéntenos el proyecto 1500, por favor. El proyecto 1500, en primer lugar, está inspirado en una serie de normas. Ha habido un decreto de urgencia, el 014. Hay un proyecto de ley, el 1273, que precisamente el 1273 es donde las empresas públicas del Estado, como es el caso de SEDAPAL, tienen que inscribir como mínimo el 20% de sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima. El 20% como mínimo, pero no hablan de un tope. Esto significa que prácticamente es el remate de SEDAPAL. Pero aparte de esto, este proyecto de ley 1500 se sustenta en el artículo 60 de la Constitución del año 93, que dictamina la llamada subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado, que implica que este rol del Estado no debe someterse a la lógica y a los intereses de la empresa privada. De modo que este proyecto bebe de las fuentes que viene del fujimorismo, ¿no? Se financian, como dije, con los ingresos totalmente por parte de los usuarios. ¿El proyecto 1500 pretende privatizar todas las aguas del Perú? Todo lo que queda público en estos momentos. Todo lo público. No solo agua. Estamos hablando de agua. Ha sido presentado por Carranza. Ha sido presentado por Carranza y además por el presidente Alan García. Claro, por el Ejecutivo. Así es. Y pretende ya que el Estado no tenga nada. Absolutamente nada. Ninguna acción en ninguna parte. En ningún sitio del país. Y además no solo esto, o sea, que están proyectándose a cualquier obra de infraestructura. Se está hablándose de irrigaciones, está hablándose de represas, está hablándose de puertos, de aeropuertos, y lógicamente de todas las empresas. 20% como mínimo en la bolsa, pero ¿no pone el máximo? No pone el máximo. Ese es otro proyecto de ley. O sea, este proyecto de ley 1500 viene dotado de una serie de normas, que es el decreto de urgencia 014. Además, el proyecto de ley... ¿Y 12... por qué la prensa no está hablando de algo tan importante como esto? Vea usted, porque en estos momentos, solidariamente, el pueblo peruano y muchos medios de comunicación están viendo el problema de Pisco. Pero aprovechándose de este terremoto y de esta desgracia, el gobierno peruano, encabezado por Xiomara García, está derramando una serie de leyes que van a causar el terremoto económico en nuestro país y nos van a empobrecer cada día más. Es por ello que nosotros, preocupados, habíamos emitido un pronunciamiento con respecto a estas normas que, aprovechándose de esta desgracia del pueblo peruano, el señor Alan García, acompañado por unos cuantos apristas más, están tratando de rematar todo lo único que nos queda. Y nosotros no nos quedamos en decirnos no nos oponemos a esto o a esto otro. Frente a esta propuesta de asocio público-privado que se basa fundamentalmente en esta teoría de privación, nosotros estamos planteando la teoría del asocio público-público, que es la ayuda, el apoyo que pueda resistir entre empresas públicas exitosas, y que ya tenemos un caso concreto. Con Aguas Argentinas, la empresa Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima, APSA, hemos suscrito un convenio con la empresa de agua potable de Huancayo para dotar de ayuda técnica, para dotar de todos los recursos humanos y técnicos. Correcto. Con la finalidad de que, porque no se trata solamente de oponernos, sino que poder plantear una alternativa. Y además, discúlpeme, también es importante que a Sedapal se le permita hacer inversiones y que a Sedapal se le permita eventualmente un sinceramiento de tarifas, ¿no? Sobre todo en las zonas que pueden pagar. Efectivamente. Porque no puede ser que la gente rica en el Perú pague por el agua el menor precio de América Latina, probablemente. Entonces, eso tiene que acabar. Nosotros estamos planteando tarifas sociales, que sea de acuerdo a los ingresos, pero sin embargo, en estos momentos, el Estado se ha dotado de mecanismos como es el mismo regulador, que impiden prácticamente desarrollar una capacidad de tarifas. Y además, usted recordará, y usted hizo una campaña muy grande a raíz de la pérdida del préstamo que se hiciera el banco japonés, que hacía de 200 millones cuando el señor Pedro Pablo Kuczynski negó prácticamente al pueblo peruano de esta oportunidad para poder construir. Y hoy, el señor mismo Pedro Pablo Kuczynski está prácticamente dirigiendo una empresa para que se construya ahora la planta también de Huachipa. Nosotros estamos tras la investigación. Por favor, apenas tengan algunos indicios más claros, vengan a este programa. Muchas gracias, señor. Porque yo no entiendo por qué el señor Pedro Pablo Kuczynski circula por este país libremente. La verdad es que no sé. No sé por qué circula libremente. Ese señor debería estar por lo menos investigado. Por lo menos investigado. Si es que no, ya abiertamente en prisión. Regresamos de inmediato.